La mirada. Se trataba de un niño que su abuelo le compró un gato que se llamaba Manchita. Manchita, cuando subió, el niño estuvo jugando la pelota adentro y rompió un jarrón y le echó la culpa a él. Manchita, y luego la mamá le dijo que vaya adentro a dormir y Manchita no le dejaba de mirar. Y en la parte que se iba a dormir, que el gato lo miraba, cuando se levantó, le dijo a la mamá que él rompió el jarrón. ¿Y a alguno se le ocurre por qué se llama La mirada al cuento? Porque el gato no dejaba de mirar. ¿Y eso qué hizo, esa mirada que tuvo el gato? ¿Qué hizo? Le hizo que le diga la verdad al niño. Que le diga la verdad a la mamá. Muy bien, bueno, muchas gracias, cuarto grado. ¿Nos despedimos con un aplauso? Sí.